En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día en este enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, para el día martes 23 de junio del 2015. A las 12 de la mañana y 2 minutos arrancamos esta primera parte de programa. Hasta las 12 y 25 aproximadamente llegarán esas entrevistas con los grandes deportistas paralímpicos españoles, muchos de ellos ya preparándose, buscando la clasificación para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 del próximo año, en el mes de septiembre. Deporte adaptado y, por supuesto, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Hoy, como todos los martes, llegará el paratriatleta Tony Franco, patrocinado por la OID, Organización Impulsora y Capacitados, y nuestra sección Rumbo a Río 2016. Y en la segunda parte de programa, a las 12 y 30 aproximadamente y hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegarán esos 25 minutos junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy estaremos hablando con entrevistados de triatlón, motociclismo en pista de velocidad y de fútbol sala. ¡Bienvenidos! Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, en estos mediodías deportivos, donde hablamos de deportes paralímpicos, hablamos de deporte adaptado y del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados. En este contacto de los mediodías, recuerda, todos los lunes a viernes, estamos durante toda la semana de 12 a 12.25, estos 25 minutos, para hablar de paralimpismo, deporte adaptado y, por supuesto, conocer a estos verdaderos cracks, estos monstruos de la actividad deportiva paralímpica y del deporte mundial, como es el caso de nuestro siguiente entrevista. Para nosotros es un placer, un honor poder conversar con el nadador paralímpico español Miguel Luque en la sintonía de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues muchas gracias, Miguel. Lo primero, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. Miguel, bueno, hagamos un poco de historia, el recuerdo que tú tienes de esa importante participación que tuviste en los últimos Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde conquistaste esa medalla de plata a los 50 metros, un bonito recuerdo, sin duda, Miguel. Pues sí, la verdad es que aún me quedé con la espinita porque por 18 centésimas no pude hacer oro, y ahora esperamos otra vez a poder competir en Brasil e intentar hacerlo lo mejor posible y conseguir el mejor puesto para España. ¿Cuándo llegas tú a la práctica de la natación y del deporte adaptado, Miguel? Pues vamos a ver, yo por mi discapacidad ya comencé a hacer deporte desde muy pequeño, desde muy joven, ¿no? Pero a raíz de las Olimpiadas del 92 ya comencé mis pequeños trampolines de pollete de cabeza y desde el año 92 hasta ahora pues no he parado de cosechar éxitos y en estar en 4 Paralimpiadas: Sydney, Atenas, Pekín y Londres. Y ahora pues nos estamos preparando para los próximos campeonatos del mundo que se van a realizar del 12 al 20 en la ciudad estatal de Glasgow, que serán los campeonatos del mundo. Esos campeonatos del mundo en Escocia que nos dices, Miguel, que son muy importantes para ir consiguiendo esos puntos necesarios para las clasificaciones y estar pensando que hay una posibilidad de tener un billete para las Paralimpiadas de Río. Sí, sí, la verdad es que si en este campeonato del mundo consigo una buena marca, acredito una plaza de participación en los Juegos. Correcto. Pero no quiere decir que vaya. Efectivamente. Ese es otro tema, para que quede claro, como ya lo han comentado también otros de tus compañeros paralímpicos. Haciendo un poco de historia, tú mencionabas recién el año 1992. Yo creo que para la gran mayoría de ustedes, los deportistas paralímpicos españoles, hay un antes y un después de esas Paralimpiadas de Barcelona. Sí, la verdad es que antes nosotros los discapacitados, las personas con una discapacidad, pues siempre nos tenían al margen, ¿no? Nos veían como personas que no podíamos hacer cosas, nos veían como un tabú, que son personas que estábamos aisladas, que no estábamos en ningún sitio, y la verdad que poco a poco, y muchas gracias a las Olimpiadas del año 92, pues toda España vio lo que podemos hacer, ¿no? Que es mucho más de que ir a unas Olimpiadas. Miguel, pero estamos de acuerdo y creo que tú también vas a coincidir con la opinión y con esto que hemos comentado en anteriores programas con tus compañeros paralímpicos, que falta camino todavía. Si bien se ha avanzado mucho, todavía falta ese camino y ese impulso importante para que se les reconozca a ustedes por parte de una sociedad, ¿no? En común, que haya más información al respecto con temas de paralimpismo. Nos falta mucho camino que recorrer, Miguel, aún. Bueno, la verdad es que desde las últimas Olimpiadas de Londres 2012 se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en muchos aspectos, a reconocimiento social, a reconocimiento de muchos casos, a muchas personas por el deporte que estamos realizando, a métodos deportivos, a nivel social, a nivel de patrocinadores. Y yo creo que estamos ahora en un punto en el que un deportista, tanto discapacitado o no discapacitado, estamos ahí. Nos ven ya como deportistas de élite, que es lo que somos y que es lo que hemos sido siempre, ¿no? El reconocimiento ha tardado un poco más, pero el esfuerzo se ha ido recompensado de nuestro esfuerzo diario, ¿no? Que hemos estado luchando, pues para que se nos pueda reconocer, ¿no? Que somos personas y que hacemos deporte a todo lo alto. Fíjate que en nuestro programa tratamos de obviar muchas veces la palabra de discapacidad y tenemos otro término que nos gusta más aún, personas con otras capacidades. Yo creo que vosotros sois personas y deportistas con otras capacidades, Miguel, y así lo confirmáis porque estáis en la élite del deporte mundial. Bueno, vamos a ver, yo la verdad que nunca me he visto discapacitado, la discapacidad me la han visto los demás, ¿no? Yo soy una persona que puedo hacer prácticamente de todo y los obstáculos que he tenido pues los he sabido desarrollar. Miguel, ahora mismo, ¿cómo ves tú al representativo, a la selección española de natación en el tema de paralimpismo? Yo creo que tenéis bazas importantes entre las cuales te incluyes tú para obtener medallas en las próximas Paralimpiadas de Río. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo estoy con opciones de poder subir a podio, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú para poder clasificarse? Tú decías que se puede optar con las próximas competiciones que hay después de ese Mundial. ¿Qué más tienes en el calendario este año? Bueno, pues este año ya hemos participado en los campeonatos de España, en dos internacionales, en Glasgow y en Berlín, Alemania, los Opens que yo he participado individualmente, y ahora pues a final de temporada tenemos el Campeonato del Mundo que se va a celebrar en Glasgow, ¿no? Y para el próximo año pues la mayor cita y más importante de todos los deportistas pues es poder participar en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Ahora, tú eres un hombre que ha recorrido prácticamente todo el mundo, ¿no? En el tema del deporte adaptado y de la natación paralímpica. Tengo entendido que estuviste, por ejemplo, siendo campeón del mundo en Argentina, en Sudáfrica, en Holanda. Estuviste también en Islandia, en Alemania. Vale decirte, lo has recorrido todo, Miguel. Sí, sí, la verdad es que puedo decir que he pisado todas las piscinas de casi todo el mundo, en los 5 continentes. Miguel, tú has tenido la posibilidad, me imagino, de entregar algunas charlas motivacionales y sobre todo a las cosas nos interesa mucho que nos des tu opinión de esa experiencia que puedes haber tenido o no con las futuras y nuevas y presentes generaciones, ¿no? No solamente de deportistas, de chavales. Generalmente vosotros sois invitados a los colegios, a los institutos, a las universidades para que entreguéis vuestra participación, vuestro ejemplo y también que contéis la historia a los chavales. ¿Has tenido la posibilidad de tener contacto con estas presentes y futuras generaciones de chicos? ¿Qué tal es el compromiso de ellos con el tema del deporte adaptado? Bueno, pues vamos a ver, cuando yo voy al colegio a dar una pequeña charla, ellos no se fijan si vas con silla de ruedas o tienes una dificultad, se fijan pues que eres campeón del mundo y te has ganado una medalla, ¿no? Y yo siempre lo que les digo a los niños, que mantengan siempre esa ilusión y de que se esfuercen mucho para poder llegar a su objetivo. Al final eso es lo importante, que los chavales te puedan ver como una persona normal y corriente y que puedan reconocer también tus méritos deportivos, Miguel. Sí, sí, correcto. Miguel, en temas de paralimpismo, dices tú que ahora mismo se ha avanzado un poco en ese sentido, ¿no? En cuanto a la información, en cuanto a la imagen que vosotros tenéis acá en España, pero sin duda que un tema también que se les perjudica ahora mismo es el tema de los patrocinadores. Hay que hacer un llamamiento para que los patrocinadores obviamente consideren aún más al deporte paralímpico español y que puedan apoyar todo lo relacionado con el deporte adaptado, sea competitivo, sea recreativo. Bueno, vamos a pensar en muchos factores y muchas cosas. A nivel nacional, como estamos ahora está en crisis, cuesta mucho más, pero muchas empresas ya se están sensibilizando con el deporte adaptado y a muchos deportistas ya tenemos nuestros propios patrocinadores y nuestras propias ayudas, ¿no? Miguel, ¿cuánto tiempo más te ves tú en la práctica del deporte adaptado? Eres un hombre joven aún. ¿Cuánto tiempo más crees tú que vas a tener la posibilidad de seguir metiéndote allá a la piscina para seguir dando satisfacciones a España en temas paralímpicos de natación? Pues la verdad es que me está haciendo una pregunta muy difícil para mí. Yo, mientras siga manteniendo la ilusión y las ganas de seguir compitiendo, de poder seguir subiendo a podium y de poder disfrutar de lo que estoy haciendo, pues la verdad es que aún me quedan años. Eso es lo importante, que mantengas la ilusión, Miguel. Como... Sí. Miguel, en cuanto a los rivales que puede tener el paralimpismo español en natación, ¿cuáles son las selecciones, los equipos fuertes o los países fuertes que hay ahora mismo en temas de paralimpismo y de natación? Bueno, pues vamos a ver, yo te puedo decir de que a estos niveles y a estas alturas en las que estamos ya compitiendo el deporte paralímpico español, ¿sí?, cualquier país tiene una buena selección para poder competir en las Olimpiadas y sacar buenas medallas. España tiene una gran potencia en natación, pero también Sydney, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Grecia, tiene grandes nadadores y grandes deportistas. Entonces cualquier selección es ahora muy fuerte, muy potente para poder subir a podio. Miguel, ¿cuántas horas le dedicas tú al entreno? Pues puedo hablarte normalmente entre 4 horas, 5 horas, dependiendo de la temporada del año, uh-huh, y el campeonato al que dedique. ¿Has tenido la posibilidad también de ejercer como profesor, como instructor? Bueno, tanto como eso no, pero sí que he ayudado y he colaborado con el club. ¿Te gustaría, no?, tener una acción más directa en ese sentido de poder entregar toda tu experiencia? Bueno, lo que me gustaría poder colaborar, pero siendo como una persona que yo pueda, que puedan ver hasta dónde yo he llegado y lo que yo le pueda transmitir. Efectivamente, al final la experiencia siempre va a ser un buen ejemplo y un buen reflejo para las futuras generaciones, como lo estábamos comentando anteriormente. Bueno, Miguel Luque, nadador paralímpico, con esa medalla ahí en las Paralimpiadas de Londres 2012, campeón del mundo, un hombre que tiene ya 4 Paralimpiadas en su cuerpo, todo un veterano, una de las bases importantes de la natación y del equipo paralímpico español para las próximas Paralimpiadas de Río 2016, donde no nos cabe duda que va a estar este monstruo, este crack de la actividad deportiva de élite mundial, como es el deporte y la natación adaptada. Miguel Luque ha pasado por los micrófonos de Deportes al Día en este enlace deportivo de todos los mediodías, Deportes al Día en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Discapacitados. Miguel, crack, una vez más, muchas gracias por haber conversado con nuestros oyentes y por sobre todas las cosas, antes de la despedida, nos gustaría que enviaras un saludo y un mensaje para todas aquellas personas que tienen esas capacidades distintas, esas capacidades diferentes y que aún no las han descubierto y que no forman parte ahora mismo del deporte adaptado, sea recreativo o competitivo. Bueno, pues amigos, amigas de toda España y de todo el mundo que me pueda escuchar, yo realizo deporte porque el deporte para mí me da calidad de vida. Entonces, pues eso es a lo que les animo a todos los deportistas y a todas las personas con una discapacidad, que el deporte te dará siempre calidad de vida. Miguel, campeón, muchas gracias, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. De acuerdo. Deportes al día. Viña Ritmo de Samba, como todos los martes en la mañana, a este mediodía toca saludar nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. En este día martes 23 de junio del 2015, a través de la sintonía de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Discapacitados, OID Radio Nacional, y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y para hablar de Paralimpiadas y de la próxima cita mundialista ahí en Río de Janeiro 2016, ya está con nosotros quien es parte importante en esta sección, el triatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, Tony Franco. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Juanma, a ritmo de samba. Sí, señor, a ritmo de samba ya nos estamos preparando y calentando las manos ustedes los paratriatletas para esa competición de Río. Yo te veo ahí, Tony, te veo en Copacabana, en Ipanema. Bueno, pues no sé si me verás en Copacabana, pero vamos, yo lo voy a intentar por todos los medios estar allí el año que viene. Primero que todo, Tony, antes de hablar de esta sección, ¿qué tal? ¿Cómo va la adaptación con esa nueva bicicleta que tienes que te hará volar prácticamente las futuras competiciones? Me imagino que el periodo de adaptación lleva su tiempo, como todas las cosas, Tony. Pues sí, ahora mismo llevo 3 entrenos con ella y la verdad que se nota muchísimo, voy mucho más rápido. Y lo único que, bueno, que mi entrenador Guillermo Orcina y yo, pues estamos ahí haciendo un poquito de biomecánica para adaptarme bien a la bici. Tenemos que hacer algún pequeño ajuste, pero vamos, yo creo que yo esta semana ya lo tenemos casi solucionado. Mola la bicicleta, porque tú sabes que te acompañé ahí en ese trabajo de adaptación de estos cracks también del ciclo Gébora de Talavera, que te están adaptando la bicicleta para que quede en perfectas condiciones. Y la verdad es que una bicicleta muy bonita, Tony. Pues sí, la verdad que es preciosa, es una bicicleta muy chula, es muy aerodinámica y la verdad es que me gusta mucho. Pero bueno, que a mí que sea bonita o no me da igual, yo lo que quiero es que corra. ¿Cuánto pesa esa bicicleta, Tony, aproximadamente? Pues no lo sé, Juanma, la verdad que pesa un poco más que otras bicicletas, porque al ser de contrarreloj pesan un poquito más, pero no sé, no tengo ni idea. Ahí me llamó la atención lo delgadita que es la rueda. Llama mucho la atención cuando uno se acerca a toda esa infraestructura que tenéis vosotros, como son las bicicletas esas para el triatlón y para triatlón. Pues sí, las ruedas en este caso son tubulares que puedes meterle más presión, tienes menos riesgo de pinchar y según dicen van más rápido. ¿Y no te da miedo, Tony? Bueno, en las bajadas. Sí, a propósito de miedo, queremos enviarle un saludo grande a uno de los chavales de Loisa Eclen Ciclo Sébora, este equipo que patrocina la OVID, Organización de Impulsores Capacitados, que está compitiendo en la categoría junior juvenil a nivel nacional, que tuvo una aparatosa caída. La verdad es que al chaval lo tuvieron que operar de urgencias el día domingo por la tarde ahí en Besaya, en Cantabria, Santander. Tuvieron que viajar urgentemente sus padres, así es que está todavía allí el director deportivo Miguel Ángel Rodrigo, que le notábamos en su tono de voz, Tony, muy preocupado, muy consternado, porque la caída fue fea, tuvo que llegar bomberos, tuvo que llegar asistencia médica, tardaron prácticamente casi 45 minutos para poder sacar al chaval del precipicio donde había caído en una curva en la competición, así es que todo el ánimo también para este chaval perteneciente también a la familia de la OID. Pues sí, muchos ánimos, es que se recupere pronto y que esperemos que no haya sido más grave de lo que parece haber sido. Y ahora sí, Tony, nos vamos a la sección de rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, porque Río quiere que los sin techo participen en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El Ayuntamiento de Río de Janeiro está buscando fórmulas para que los 5.500 sin techo que viven en las calles de la ciudad formen parte de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se van a celebrar el año que viene en Brasil, y se están estudiando opciones de actividades culturales que puedan integrarlos, como el teatro callejero. La iniciativa está inspirada en el programa sociocultural de las Olimpiadas de Londres 2012, llamado With Own Voice, con una voz, que consiguió que hasta 300 personas que vivían en las calles subieran al escenario de la Royal Opera House para participar en una performance. Aumentan las quejas de atletas olímpicos también por la contaminación en Río de Janeiro, otro tema preocupante. El proyecto que impulsa Río forma parte de un programa dotado con 7,5 millones de reales, 2,4 millones de dólares, para mejorar la red de asistencia a las personas sin hogar, según ha explicado el secretario municipal de Desarrollo Social, Adilson Pires, en declaraciones al diario brasileño O Globo. La intención es construir 2 albergues con capacidad para 700 personas y que se inauguren antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para reducir el número de mendigos en las calles. Además, que se han quejado algunos atletas olímpicos de la contaminación en Río de Janeiro y de estas presencias de sin techos, de estas personas que no tienen hogar ahí en Río de Janeiro, y los deportistas olímpicos ya han hecho llegar una queja al respecto. Una agrupación que los agrupa, valga la redundancia, algunos de los atletas olímpicos que van a estar en Río, y se han quejado un poco de esa no consideración para estas personas que viven en la calle, los sin techo, y también están preocupados por el tema de la contaminación. Tony, ¿qué te parece? Bueno, pues son dos temas a tratar bastante a fondo, porque bueno, tanto para las personas que están sin hogar como luego también la contaminación. Yo creo que la contaminación la pueden sufragar lo mejor posible, pero las personas sin techo, yo creo que no tiene por qué haber una olimpiada o una paralimpiada de por medio para que creen albergues para 700 personas. Yo creo que esto pues lo tendrían que solucionar, haya o no haya olimpiada en Río de Janeiro. Efectivamente, no esperar solamente que haya una cita deportiva mundial como son las Olimpiadas y Paralimpiadas, para considerar a la gente que vive en condiciones que no se merece un ser humano, ¿no? Esto sin techo. A propósito, Tony, ¿qué te parecen esos campeonatos, esas competiciones que se hacen una vez por año o una vez cada dos años en muchas competiciones y en muchos deportes de la gente precisamente sin techo? Hay hasta un mundial de fútbol, fíjate, de gente que vive en la calle. ¿No lo sabías? Pues yo te lo digo, que realmente es impresionante cómo se participa mucha gente y cómo se involucra mucha gente también para ir en ayuda de esta gente. Pues sí, la verdad, Juanma, no sabía que se organizaban campeonatos para personas sin techo y bueno, es una muy buena opción para animarlos y que no solo piensen en que lo están pasando mal en la calle, que hay otras salidas, y yo creo que con el deporte pues es una buena forma de poder animarlos. En nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, junto al triatleta paralímpico Tony Franco, patrocinado por la OID, profesores capacitados, en esta mañana del día martes 23 de junio del 2015, todos los martes a esta hora, rumbo a las Paralimpiadas de Río. Finalmente, Tony, que marca paralímpica, se llama rumbo a Río 2016, una actividad que están organizando los brasileños, quienes habitan en Río de Janeiro. Marca paralímpica se refiere a todo el compromiso que deben tener los ciudadanos de Río de Janeiro para las próximas Olimpiadas y Paralimpiadas. Pasión que une a todos los brasileños en la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016. Transformación presente en el orgullo de construir una nueva realidad de progreso. Lo que tú decías, no solamente tiene que haber actividad deportiva para considerar a mucha gente que es pobre, sino que en el día a día la clase política de los respectivos países también debe tener preocupación por este tema. Pasión por el deporte que se refleja en la determinación y en el deseo de superación. Pasión del alma carioca que acoge con un abrazo y radia simpatía en un movimiento colectivo que traduce nuestra manera contagiosa de celebrar. Es el eslogan que ahora mismo está utilizando el Comité Paralímpico Organizador Local allí en Brasil para las Paralimpiadas de Río. Pasión y transformación de una ciudad y de un país entero, impulsados por la renovación del espíritu olímpico y paralímpico que proyecta Brasil y Río de Janeiro en el mundo. Pasión y transformación del planeta y de las personas con la promoción de una cultura más interdependiente, consciente y sostenible, como una inspiración para el presente y un legado para el futuro. Así se lo están currando los habitantes de Río de Janeiro, los brasileños, Tony, con este tipo de actividades para que haya un mayor compromiso de sus habitantes. El tema ahí ya se está comenzando a mover, Tony. Bueno, pues ojalá lo pueda llover, que tengo una competición el 1 y 2 de agosto, a ver si es posible de entrar, y lo veré allí en primera persona que se están adaptando, pero bueno, todavía queda un año y poco para la Olimpiada y yo creo que lo van a hacer bastante bien. Tony, en cuanto a futuras competiciones, ya van pasando los días, van pasando las semanas, se acerca una cita importante para ti dentro de pocos días. Pues sí, el 10 de julio en Ginebra tengo el Campeonato de Europa y bueno, y ahora estoy metido en las dos semanas últimas de máximo volumen y bueno, ahí estoy aguantando el tironcillo con toda la calor que está cayendo. Por supuesto, una calor que no es igual a la de Brasil porque ahí hay mucha más humedad al respecto, pero que no deja de ser también una molestia, Tony. Sí, bueno, para entrenar sí, la verdad que se pasa realmente mal con tanta calor. Así entonces comenzamos a despedir a nuestro compañero, el triatleta paralímpico Tony Franco, patrocinado por la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en este mediodía del martes 23 de junio del 2015, en esta sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, junto a Tony. Compañero, será hasta la próxima semana, ¿cuándo? Rumbo Río 2016. Hasta luego, Tony, suerte. Muchas gracias. Deportes al día.